mismos pasos. Porque como te decíamos, nos metemos en entrevista. Hoy tenemos nota mano a mano en clave informativa. Le agradecemos a Diego Romero, presidente de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de aquí de Estación General Paz, por esta nota mano a mano para charlar de algo que nos preocupa a todos los vecinos, vecinas, que tiene que ver con el aumento en las tarifas. Diego, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y bueno, por darme la posibilidad de salir al aire. Por favor, es importantísimo. Ayer nosotros podíamos tener acceso y lo compartíamos también en redes sociales a un video explicativo, importantísimo, digo, para los vecinos y vecinas, para tratar de interpretar y entender qué es lo que estamos sufriendo todos con este impacto en las boletas de los servicios y demás, un brutal aumento que no tiene a las cooperativas como los ejecutores de este aumento, sino básicamente tiene que ver con políticas del gobierno nacional, Diego. Claro, es así, tal cual como te compartimos el video que nos pasó la Federación de Cooperativas Eléctricas y que lo hemos replicado en nuestras redes sociales. Sí, el aumento cubre aspectos tanto a nivel nacional como provincial. En nivel nacional estaría cubriendo costos en la generación de energía, uh-huh. Al igual que, Córdoba es una de las pocas provincias que también tiene generación propia de energía. Después, el aspecto nacional también cubre costos en el transporte, o sea, en el transporte a través de las líneas de alta tensión, y la provincia también tiene transporte, o sea que ambas jurisdicciones estarían aplicando esos aumentos. Después tenés impuestos y tasas y valores agregados de distribución. Uh-huh. Esos costos obviamente se han visto afectados por, estamos hablando que teníamos hasta hace unos meses atrás un dólar a 3.65 y bueno, eso se actualizó a un dólar de 8.50 aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, todo eso genera este impacto. Yo por ahí había pensado en explicar más o menos, obviamente sin, no podemos tener acceso a una gráfica, pero después en todo caso armaríamos una y la subiríamos a redes, cómo se compone la boleta que pagamos o los socios de esta y de otras cooperativas, bueno, obviamente los usuarios de EPEC también, cómo se compone por ahí un poco como para entender de lo que estamos hablando. Uh-huh. Obviamente tenemos, se compone de 6 elementos básicos. Sí. El costo de la generación, como te explicaba recién, ya sea que venga del interconectado nacional o que venga de la provincia. El costo del transporte nacional, este costo obviamente está regulado en el transporte nacional por el ENRE y a nivel provincial el costo está regulado por el ARCEP. Uh-huh. El costo de subtransmisión de EPEC, que también obviamente está regulado por ERCEP, el valor agregado de distribución, que también está regulado por el ERCEP, y los costos de comercialización. Y después tenemos lo que son los impuestos y las tasas. Esos son los 6 elementos básicos que componen una factura. La factura que nos llega, el número que vemos, el número que tenemos que pagar, está compuesto por estos elementos básicos. Uh-huh. Por ahí también te puedo poner a conocimiento tuyo y a conocimiento de la... Se están hablando de promedios, pero en realidad los promedios generales de aumentos, los sectores que más van a sufrir el aumento son el residencial N1, va a sufrir un aumento alrededor del 70%, y el comercio y empresa, que va a sufrir un aumento de alrededor del 95%. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, Diego, digo, en términos prácticos y concretos desde marzo, digo, cuando los usuarios vayan recibiendo las facturas de la cooperativa aquí de Estación General Paz, de EPEC y demás, ¿cuánto le iba a impactar en el bolsillo a los vecinos, no? Sí, sí, bueno, son esos como bien se sabe, bueno, hay en los usuarios residenciales hay tres niveles, N1, N2 y N3. N1 son los que tienen ingresos a partir de los 2 millones de pesos, Eso se ha publicado, se le ha dado difusión en todos lados, ¿no? Sí, sí. N2, 600 mil pesos, y N3, entre 600 mil y 2 millones de pesos. Los que más van a sufrir el impacto, como te decía recién, son los N1, que son los que el gobierno considera de mayor poder adquisitivo. Por ahí, a modo de sugerencia, estaría bueno que la gente, el que no hizo el trámite para acceder al subsidio, todavía está a tiempo de hacerlo. Claro, todavía ahí lo veíamos en el video explicativo que ustedes se enviaban, Diego, que todavía la gente, el que no lo haya hecho, puede descargar el formulario y completarlo. Sí, tal cual. El formulario se descarga en la página argentina.gov.ar, gov con B larga, /subsidio. Si no pones en el buscador de Google subsidios de energía, te puedo asegurar que la primera dirección que te sale es esta, dado la gran demanda que debe estar teniendo esto. Sí. De todas formas, cualquier persona, cualquier socio que tenga dudas, se puede llegar acá por la cooperativa y los chicos de caja no van a tener problema en darles una mano. Lo que sí van a tener que tener a mano es la factura de energía con número de medidor. Bueno, todos esos datos salen en la factura de energía, número de documento, que son los datos que te va a ir pidiendo la página para que vayas completando. Diego, consultarte, digo, a ver, uno podía chequear este video explicativo donde ustedes también hacían énfasis en algo que está bueno que vos mismo lo puedas decir, que no son las cooperativas quienes fijan los precios, no son las cooperativas quienes fijan los aumentos, y menos que se queden con ese excedente, ¿no? No, porque el dinero que la cooperativa recauda, bueno, gran parte del 20, sabemos que el 21% va para AFIP, y lo que te decía, la cooperativa mensualmente tiene que hacer los informes y las declaraciones a CAMMESA, que sería el distribuidor a nivel nacional, que es el que se lleva la parte de la distribución y la generación. Viste que te detallé al comienzo de que había dos distribuciones, una provincial y una nacional. Entonces la cooperativa vendría a ser como un agente de retención y bueno, tiene que enviar esos fondos a quien corresponde. Todo esto está regulado, y lo mismo que en lo que hace a valores agregados de distribución, ahí sí entraría el ítem que en nuestra cooperativa es el mayores costos operativos, está detallado así en la factura. Esa es la ganancia que tiene la cooperativa, que obviamente está regulada por el ARSEP. La cooperativa todos los años tiene que presentar balances en términos, hacer declaraciones para que el ARSEP al inicio de cada año, generalmente se hace en el primer trimestre, autorice para que la cooperativa aplique ese porcentaje. De ese porcentaje obviamente sale todo lo que necesita la cooperativa para mantenerse, para pagar sueldos, para pagar infraestructura, para pagar todo lo que necesita para poder operar. Pero bueno, es un porcentaje muy ínfimo y como te dije, está regulado por el ARSEP. No es que a nosotros se nos ocurre decir, bueno, vamos a aumentar esto. No es así. De hecho, estos números que yo estoy diciendo, a nosotros nos los envía ARSEP, que es el ente regulador, y por otro lado la FASE, que es la federación que nos nuclea a nosotros como cooperativas eléctricas. Clarísimo, Diego. Agradeciéndote los minutos, la última cortita, consultarte. Ustedes tienen la posibilidad también a través de la cooperativa de estar, todo el tiempo cara a cara con los vecinos, con las vecinas. Momentos desde el arranque de año, ¿no? De ajuste muy brutal para el bolsillo de los laburantes. ¿Qué sienten? ¿Qué escuchan de la gente? La gente, en todos ámbitos lo estamos padeciendo, lo padecemos cuando vamos a comprar pan, cuando vamos al súper, cuando vamos a cargar combustible, siempre uno lo siente en el bolsillo y lo vemos. Lo único que podemos sugerirle, si se nos permite, a la gente es que primero no se atrasen el pago de las boletas, segundo usen al máximo, racionalicen al máximo el uso de la energía, que revisen, digamos, termotanques, revisen todos los artefactos eléctricos que funcionen debidamente, cosa que no haya un desperdicio. que hagan revisar las instalaciones en la casa. Hay que cuidar en todo sentido. Tal cual, tal cual. Diego, agradecerte estos minutos, gentil como siempre. Era una nota, una entrevista importante para llevar claridad sobre este asunto que preocupa y mucho a los vecinos. Muchas gracias. Por favor, Federico, para lo que podamos ser útiles, acá estamos. Que tengas buen día. Diego Romero charlando con nosotros, quien es el presidente de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos.